¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. ¿Cómo se puede escuchar esta radio aparte de las ondas radiales? Bueno, hay muchas páginas de internet que permiten sintonizar radio que transmiten por streaming, como es en este caso. Así que elijan la que quieran, la que más les guste, no hay ningún problema. También hay una aplicación que se puede bajar al celular y que permite escuchar la radio a través del celular. También hay una plataforma que se llama RadioCut.fm, que se encarga de grabar toda la programación de la radio comunitaria. Y este programa en particular lo guardamos en una página de internet que se llama archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa y pueden escuchar el programa de esta semana y programa de semanas anteriores. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy quiero tener dos lecturas interesantes para que ustedes tengan la excusa de tener charlas interesantes. En el día de hoy lo vamos a dedicar al tema de la educación, así que vamos a leer dos artículos relacionados con este tema. En primer lugar, vamos a hablar de la escolaridad en los barrios cerrados, y en la segunda parte vamos a leer acerca de los edutubers. ¿Qué serán los edutubers? Ya nos vamos a enterar. Muy bien, entonces vamos a la lectura del primer artículo, que se llama Escolaridad y barrios cerrados. El desafío de salir de la burbuja. ¿Cómo trabajan los colegios y las familias para acompañar el ingreso a la adultez de las primeras promociones de chicos nacidos, criados y escolarizados tras la protección de los muros verdes? Las primeras promociones de chicos y chicas que nacieron, crecieron y estudiaron en barrios cerrados hoy deben salir al mundo, encontrarse con otros y con experiencias que posiblemente no hayan atravesado nunca. La realidad se amplía de manera abrupta. Colectivos, aglomeraciones, situaciones de inseguridad empiezan a formar parte de una vida que parecía ajena dentro de los muros verdes. Las herramientas que los padres puedan darles a sus hijos harán que ese despegue del mundo prolijo y protegido no sea traumático. Y los colegios también comienzan a plantearse este desafío. ¿De qué manera y con qué propuestas educativas pueden preparar a los alumnos para este pasaje? De a poco, los colegios comienzan a ser no solo fuentes de conocimiento, sino también proveedores de experiencias. Se puede elegir vivir en un barrio cerrado por muchos motivos, pero no hay que olvidar lo que hay más allá, señala Darío Álvarez Clark, fundador y director de Northfield School, en las sedes de Nordelta y de Puertos. Un alumno que vuelve de un viaje a Francia con su familia, alucinado con un tren que viaja debajo de la tierra, y no sabe que aquí también existen los subtes. Es un chico que denota el encierro, que no tiene un diálogo con su ciudad, con su entorno y hasta con su propia familia. Y esta anécdota que cuento es real. Es un trabajo de la familia y del colegio poder mostrarles que hay una vida más allá de lo que conocen, añade. Mariana Santopoulos, directora general del St. Mary of the Hill School de Pilar del Este, rememora cuál fue su impresión cuando supo que el colegio, con 42 años de trayectoria, construiría una sede dentro de la urbanización en el 2001. Cuando recorrí el previo había carteles que decían: acá vas a hacer tus compras, acá vas a tener un colegio. No me gustaba la idea de no salir del lugar. De ahí surgió nuestro propio desafío como institución. Hoy está conforme con la tarea realizada. En las reuniones de exalumnos todos cuentan anécdotas de su nueva vida, en la que saben desenvolverse con éxito afuera del barrio, afirma. Una experiencia similar relata Marina D'Angelo, directora general de la sede del St. Luke College en Nordelta, un colegio que se fundó en Olivos en 1980 y también tiene sede en Ara Santa María de Escobar desde el 2010. Hay gente que elige vivir en barrios cerrados, busca seguridad y se arma una comunidad muy poderosa entre las familias y el colegio, de enorme pertenencia, y es con lo que tuvimos que trabajar mucho. En Nordelta, por ejemplo, podés vivir sin necesidad de salir nunca, porque hay de todo: servicios, centro comercial, cine, clínica, consultorios médicos, restaurantes, supermercado, 5 colegios y uno más en el 2024. Pero la vida no es un Truman Show. me tomo un segundito para dar vuelta a la página, no es un Truman Show, plantea, y resalta un fenómeno que aportó el Corona Éxodo. Por la pandemia están viniendo familias con chicos más grandes, con años ya vividos en capital, en el interior o en otro país. Lo usual era que los alumnos empiecen en jardín y terminen en secundaria. Ahora hay incorporaciones en cualquier grado, y esa diversidad es muy enriquecedora. Hace 20 años las urbanizaciones más grandes, llamadas ciudad-pueblo, porque están formadas por un conjunto de barrios, convocaron a colegios privados para que se instalasen dentro del predio. Hasta el 2020 había al menos 20 establecimientos en funcionamiento, y son muchos los que están por abrir. Mariana vivía en Barracas y trabajaba en Lomas de Zamora cuando nació su primera hija Mora, quien pasaba gran parte del día con una empleada doméstica dentro del departamento de la avenida Montes de Oca. Luego, junto a su marido, se mudaron al barrio cerrado Talar del Lago 1, en General Pacheco. Ahí nació Tiago, quien tuvo una infancia entre renacuajos y charco, describe la madre. De la vida de Canti, y rescata lo que sus hijos absorbieron. Se manejan códigos de convivencia respetuosos, no tiran la basura en la calle, ven mal si alguien nos frena el auto para dejarlos pasar, y tienen la confianza de dejar la puerta abierta. También aprenden a organizarse y a estar atentos de otra manera, porque acá no conseguís un mapa a las 8 de la noche. Con el tema de las distancias aprenden que no hay inmediatez, sino previsibilidad. Pero su lista de aspectos negativos también es nutrida. Faltan muchas cosas, vida cultural, actividades sociales y recreativas, más opciones de medio de transporte. Mis hijos se mueven con soltura, eso se lo dimos nosotros, y el colegio hizo su parte también. Es un gran complemento, evalúa. Y vuelvo a dar vuelta a la moneda. A los colegios de aquí les faltan propuestas culturales, organizar viajes de estudio a destinos del interior por 3 días. En sexto año se van a Europa, que es una gran experiencia, pero no van al Cabildo o al Planetario. Para Mariana es clave que sus hijos se relacionen con otras realidades, pero no es fácil satisfacer esa necesidad. Si querés sacar a tu hijo de la burbuja del colegio y que haga dibujo o teatro, se complica. Escasean las propuestas. Tiago, que hoy tiene 15 años, va a un club fuera del barrio y eso ayuda a abrir su círculo de amigos. Y Mora, de 18, cuando arma plan en Capital, se va en tren con un bolsito, se queda a dormir en lo de los abuelos y viene al otro día porque no hay manera de volver de madrugada a Tigre en transporte público ni en combi y un remis cuesta una fortuna, describe. Valeria y Esteban se mudaron de Palermo a San Isidro de Labrador en Tigre. Era el mejor ámbito para desplegar el hobby de ambos. Voy a dar vuelta a la página, que es tunear autos y motos. Allí crecieron sus hijos, Tadeo y Santiago, de 11 y 8 años respectivamente. Esta familia no tuvo que perforar ningún muro para conocer la violenta realidad. Una noche estaba sola con los chicos en casa. Tadeo tenía 2 años y medio y Santi era bebé. Entraron a robar unas personas que habían alquilado una casa en el barrio. A mí me encañonaron y me golpearon. A Santi le hicieron un corte en la oreja y Tadeo vio todo y se acuerda de todo, repasa Valeria. Entendieron que la seguridad no estaba garantizada y que la burbuja podía explotar en un segundo. Y actuaron en consecuencia. Vamos mucho a Capital con los chicos, los llevamos a nuestros trabajos y de ahí nos movemos en colectivo subte. Saben que no tienen que andar con la tablet en la mano. Saben manejarse en el tránsito y entienden por qué nadie los saluda en la calle a diferencia de lo que ocurre en el barrio. Saben muy bien lo que es vivir en un barrio cerrado y lo que es moverse afuera, dice la mamá. Al momento de elegir colegio tenían una pregunta con la que se abrían todas las entrevistas. ¿Pueden venir chicos de afuera de este barrio y que no vivan en countries? La respuesta fue siempre sí. Un objetivo de los colegios es desarrollar emprendedores, pero no de empresas, emprendedores de su propia vida. Los 3 directivos consultados coinciden que los conocimientos académicos deben estar acompañados de habilidades como curiosidad e inquietud. Aún en un lugar de encierro, tu cabeza y tu actitud deben ser abiertas. El barrio y la escuela deben permitir conocer el afuera para luego ser parte. Todas las experiencias que hagan conocer otras realidades y otras personas los hacen crecer. El gran desafío es generar trabajos colaborativos y viviendas en jardín, primaria y secundaria, con intercambios con otros colegios, mezclar a los chicos, hacer acciones solidarias y de servicio para desarrollar la empatía, sostiene Álvarez Clar, que además es fundador de la Red Itinere, una organización educativa que involucra a diversas escuelas. Ahora la pregunta es, ¿hay un mundo real y otro artificial? Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador e investigadora del área de educación de Flaxo, analiza. Los chicos que viven y estudian en barrios cerrados tienen la realidad que los proyecta, les brinda experiencias y los transporta en un itinerario y un ideario acorde a su nivel de vida, oportunidades y posibilidades. Lo mismo pasa con los chicos que viven y estudian en La Matanza. Son mundos diferentes con proyecciones diferentes, contextualizadas por su entorno. Cada cual toma de su mundo lo que cada mundo le da. No hay un mundo artificial y otro real. Lo que viven en su barrio cerrado no viven en un mundo de irrealidad porque esa es su realidad privilegiada. Vamos a dar vuelta a la página, perdón. Perdón por esta desprolijidad, pero bueno, no me deja otra manera de poder leerlo. Disculpen, ¿eh? Ahí está, vamos a, ya casi estamos, ¿eh? Ahí está. Cómoda y mejor que la del resto en muchos sentidos. La especialista acuerda con que los colegios insertos en barrios cerrados puedan mostrarle a los alumnos que hay realidades mucho más acotadas que la del propio universo. Y agrega, a través de la solidaridad se pueden hacer acciones, pero no de manera asistencialista, sino ejercer la solidaridad, que el colegio pueda problematizar y los chicos puedan reflexionar. Es importante hacer un esfuerzo para construir relaciones más horizontales con los otros, plantea Tiramonti. Efectivamente, en la solidaridad hay un vehículo para conocer otros mundos. Álvarez Clar repasa que, tras trabajar con la organización Techo, se dieron situaciones muy interesantes. Había chicos que se peleaban con sus hermanos por el espacio en su habitación, pero volver a sus casas entendieron que solo su habitación tenía el tamaño de la casa donde iba a vivir una familia de 6 personas. Entonces cambian las expectativas y prioridades, asegura. Santo Paulo rescata un proyecto institucional que atravesaba todo el colegio. Dar de comer a familias que se reunían los viernes en Plaza de Mayo. Lo hicieron durante muchos años, pero desde la pandemia no lo pudieron retomar. Las familias donaban ingredientes y cocinaban. Y los chicos de quinto y sexto año de secundaria eran los que viajaban hasta el microcentro. Jugaban con los chicos porque no solo es comida lo que se puede dar, afirma. Si bien la mayoría de estos colegios organiza viajes a Europa para los alumnos de sexto año, antes de emprender la aventura realizan itinerarios locales. No puede ser que viajen en tren y subte en otros países si no lo hagan acá. Así que antes de cada viaje nos vamos a la estación de Tigre, tomamos el tren, bajamos en Retiro, recorremos la ciudad en colectivo y subte y volvemos. Ellos puede que ya conozcan la realidad del mundo, pero lo que hay que lograr es que la vivan, opina D'Angelo. ¿Qué pasa cuando terminan el colegio y deben encarar el primer día del resto de sus vidas? Hay quienes deciden saltar las barreras lejos del barrio y quienes prefieran quedarse cerca. Cuando los más grandes buscan irse, correrse de la mirada y del control del radar, incluso pasa con las salidas de fin de semana, que muchos eligen ir a San Isidro, capital, acota D'Angelo. Respecto de las elecciones a futuro, las dos directoras advierten que la pandemia está sacando poco a poco a la uva de la lista de candidatas. En el San Lux de Nordelta van por su tercera camada de egresados de secundaria. En las dos primeras 6 o 7 alumnos eligieron la UBA de un promedio de 22 chicos. De los que egresaron en 2021, ninguno se inclinó por la universidad pública. Eso nos hizo encender las alarmas, reconoce D'Angelo. Al parecer, la principal razón para no elegirla fue el retraso para volver a la presencialidad. La buena noticia es que, entre las universidades privadas, muchos se inclinaron por sedes en capital, como la UCA, la UADE o DITELA. No se quedan en las universidades locales o en las sedes locales, agrega. Desde su experiencia en el Colegio St. Mary of the Hills, Santo Paulus, suma otro fenómeno que también llegó con la pandemia. Hay muchos alumnos que están entrando a universidades de afuera, que buscan moverse en un mundo global. En 2020, dos alumnos que cursaron su último año virtual aplicaron para universidades extranjeras y hoy están estudiando en Dinamarca, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y España. Evidentemente hay una mirada internacional, se sienten capaces de desarrollar su proyecto de vida en otro país y las fronteras no pasan por donde viven aquí, y ahora porque pueden sentir que son ellos mismos en distintos contextos y países, indica. Las escuelas seguramente trabajan mucho sobre las experiencias, porque deben considerar que muchos de estos chicos el día de mañana serán líderes o ocuparán altos cargos en empresas, en la política o en la cultura. Y entonces es necesario que conozcan y vivan otras realidades. Es clave que los chicos construyan lazos de pertenencia que incluyan a todos, una visión de que los otros como iguales de derecho. Que todo lo que puedan hacer a futuro sea para mejorar el mundo de todos, cierra Tiramonti. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Por ahí es una realidad que en nuestro pueblo no vivimos, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que por ahí el que no pueda ir a vivir un country buscando seguridad, buscando naturaleza, buscando aire puro, tal vez se venga a vivir a Punta Indio, donde se puede caminar por la calle, se puede estar en un entorno natural, la vida, entre comillas, es más tranquila y es algo que, a lo que pueden acceder. Y también los chicos de nuestra comunidad también tienen que aprender a enfrentarse al mundo de la gran ciudad, cosa que no pueden andar por el medio de la calle, que tienen que respetar las normas de tránsito, que hay otra relación con el entorno humano a su alrededor. Bueno, son cosas que hay que plantearse y hay cosas que a nuestros hijos hay que prepararlos para eso, No largarlos solos, sino ir acompañándolos y formándolos en este sentido. Muy bien, vamos a un intervalo musical, después volvemos con el tema de los edutubers y vamos a escuchar a un músico que escuché este sábado pasado, en un programa que escucho todos los sábados en Radio Rural de Montevideo, que se llama Santiago Chalar. Y nos va a interpretar un tema que es un tema, el título también es muy interesante, se llama Al Hombre Bueno. Y vamos a escuchar a ver qué dice esta canción. Riegue siempre la esperanza, pa' que no pierda el verdor y no le afloje al dolor ni a los corcovos del potro. Trabaja menos que el otro, el buey que es más tirador. Cuando tenga que agarrar por el rumbo que eligió, con paciencia sígalo, siempre con fe y voluntad. El que no sabe ande va, no sabe por qué partió. El hombre de voluntad no se entrega por cansao, queda en todo campo arao, ande un surco más abrir. Yo escarbo en el porvenir y le echo tierra al pasado. Trace limpia rastrillada de su vida en el sendero, no anda en senda de cuatrero el hombre trabajador. Pues a caballo andador jamás escapa un matrero. Al corazón no se engaña cuando algún dolor lo estruja. Y si una lágrima empuja a querer mentirle consuelo, es como borrarle al suelo las sombras que el sol dibuja. Es engañarse, llorar una mentida aflicción. Lo que manda el corazón, uno a veces lo ignora. Solo sabe por qué llora el que llora con razón. Y el que nació pa' cantar, por todo su voz levanta, llorando su pena canta, aunque le duela la voz. Por algo le puso Dios un pájaro en la garganta. Busque al que quiera brillar, rodearse en lo que da brillo. Sin alas no canta el grillo y ande no hay burucuyá. Jamás pinta el manganca su cacunda de amarillo. El hombre debe creer especialmente en sí mismo, degollarse el egoísmo y todo mal proceder. Y adulón de naide ser, que es lepra del servilismo. Pobre es aquel que tiene poca personalidad. La ignorancia y su maldad carcome como el herrumbre. Yo uso por propia costumbre a mi modo el chiripá. Conozco al que habla conmigo apenas la boca abre, y el que hiere de palabra por más que lo oculte bien, hiere con armas también si la ocasión se le cuadra. Yo abro la boca tan solo pa' perdonar y cantar, y he podido comprobar observando a la pasada que una lengua muy usada se afila y puede cortar. Güey bueno pa' pertiguero, siempre del pertigo tira. Él cree en todo y no mira, y observando no sabrá que vestida de verdad es más mala la mentira. La envidia es pájaro triste que el alma suele anidar. Es graznido su cantar, vive en maligno deseo. Cuando un envidioso veo, siento ganas de llorar. El hombre debe saber ensillar con su recao, y el que nunca ha trabajado, si lo dejan conversar, habla de hacer trabajar, pero se queda sentado. La mano que da ha de ser la del sabio nazareno. Se da también un veneno sin saber que va a dañar. Hacer bien no es dar y dar, eso es no más que ser bueno. Derrama hasta el hombre huraño almíbar en sus amores. Hay 100 pájaros cantores que siempre tristes se ven, y las espinas también protegen nidos y flores. Muy pocos son los que dan, muchos muerden de lo ajeno. Hubo un solo nazareno y 1000 gusanos por ave, y quien no hace bien no sabe. Qué cosa linda ser bueno. Muy bien, hemos escuchado una hermosa composición. Prestaron atención a la letra, ¿no? Supongo que sí. A Santiago Chalar, un músico uruguayo, que espero que les haya gustado. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Si se perdieron la primera parte del programa, por ahí alguno va a decir, no nos perdimos nada. Bueno, pero si quiere tener la oportunidad de escuchar la primera parte, que hablamos acerca de la educación en los country y en los barrios cerrados, los lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa. Muy bien, vamos a la segunda parte, que es, vamos a hablar de los edutubers, que de qué se trata ya nos vamos a enterar. Y el artículo dice así: educación digital, hay un profesor en mi pantalla, el auge de los edutubers. Aunque su influencia creció exponencialmente durante la pandemia, el fenómeno comenzó un poco antes. Hoy alumnos de toda América Latina siguen las clases online de docentes con dotes para el mundo virtual y mucho para enseñar. Y dice así el artículo. Aunque protestemos porque nuestros hijos pasan muchas horas frente a las pantallas, y es cierto, eso es un comentario mío, no todo se trata de videojuegos, chat y redes sociales. Espero. Internet también enseña y es un aliado indiscutible para padres, alumnos y hasta universitarios. Muy bien, profe, Mica. Sus clases nos ayudan mucho a padres, maestros y jóvenes. Saludos, la vemos desde Colombia, dice uno de los comentarios al canal de YouTube Matemáticas con Mica. Señora, la amo, me súper ayuda en esta cuarentena. O, lo entendí perfectamente, gracias, le dicen algunos estudiantes. Desde Mar del Plata, Micaela Belocchi enseña matemática en su canal, que en agosto cumple 10 años. Profesora en la materia, además de dar clases en colegios secundarios, mantiene actualizados los contenidos para primaria, secundaria y para el ingreso a la facultad. Y hoy tiene más de 570 videos subidos. Belocchi comenzó con su canal como una manera de compensar las clases particulares que daba a los chicos del barrio, y que tuvo que espaciar por el nacimiento de sus hijas y el tiempo que le llevaba a cursar el profesorado de matemáticas. Hoy lo sigue haciendo como hobby. A mí lo que me queda en ese comentario de «al fin pude entenderlo» o «en 5 minutos pude aprender lo que en una clase de 2 horas», me preocupo para que con una explicación cortita darles una tranquilidad a los chicos de que podían resolver un contenido, dice Belocchi. Su canal tiene casi 17 millones de vistas y si bien el 50% son seguidores de la Argentina, sus explicaciones llegan a toda América Latina. Si bien es un recurso que tiene varios años, el fenómeno de los edutubers se incrementó con la pandemia. Así lo explica Valeria Odetti, especialista en educación y tecnología, coordinadora de educación a distancia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Durante la pandemia cobró una relevancia mayor como recurso que permitía desarrollar una temática y que los chicos tuvieran el contenido a disposición las veces que quisieran. Ese es el potencial mayor de este fenómeno. Lo que evidenció la pandemia es la necesidad de poder seguir accediendo al docente explicando algo, independientemente de la presencia en el aula, asegura. Además, según la especialista, las materias con un mayor caudal de contenidos en estos canales son relacionadas con las ciencias exactas, como matemática, física y química. Otro aspecto que la pandemia transformó es que antes los alumnos buscaban un contenido en YouTube sobre algún tema y a partir del 2020 sus propios docentes desarrollaron videos, lo que tiene un potencial mucho mayor porque no necesito escuchar a otro profesor, sino a mi docente, todas las veces que necesite hasta que pueda procesar esa información, sostiene. En plena cuarentena, también los alumnos pudieron tener acceso a los contenidos para ayudar a sus hijos en el nivel primario con aquellos temas que les resultaban más difíciles de aprender mientras estudiaban desde casa. Desde el barrio Olímpico en la ciudad de Buenos Aires, Luis Papín, profesor de matemática y física, lanzó su canal apenas iniciada la cuarentena. En su caso, surgió la posibilidad de hacer videos con la explicación de las guías prácticas de matemática de UA21, materia que había cursado en 2019 para el ingreso a la carrera de psicología. Mi novia y una amiga habían hecho el ingreso, pero no habían aprobado matemática. Entonces estos videos resolviendo los ejercicios fue una forma de ayudarlas a distancia porque estábamos todos encerrados por el aislamiento, destaca Papín. Además, cuenta que necesitaba una extra salarial y que pensó que en algún momento el canal podía llegar a ser una ayuda económica. La gente vio esto que nadie había hecho, subir la explicación de todos los ejercicios, y me empezó a seguir. En 3 meses logré tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción, advierte. Durante los primeros meses del 2020 llegó a subir 50 videos por semana. Hoy ya no subo tantos, porque muchos siguen vigentes. Trata de hacer videos cortos, intento que cualquiera que vea 5 minutos de un video entienda de lo que estamos hablando, señala. Estos contenidos derivaron en que en el segundo cuatrimestre del 2020, muchos estudiantes le pidieron hacer clases particulares. De manera que Papin organizó un plan de estudio para que los estudiantes de la UBA que necesitaban la interacción en vivo con un profesor y que se trataba de clases semanales virtuales, que tienen la ventaja de ser grupales por lo que resulta más económico para los estudiantes, cuenta. Otros se manejan solamente con los videos de su canal. El canal de YouTube sigue porque el objetivo es que la gente no tenga que pagar un profesor particular si no puede, aclara. Y anticipa que este año se enfocará a subir contenido sobre matemáticas para el ingreso al CBC en su canal que llega a las 810.000 vistas. Para Félix Díaz, profesor de Sociología, Filosofía y Psicología, sin duda la pandemia aceleró el proceso de digitalización de la enseñanza. Aunque como admite, y según su experiencia con su canal, los edutubers existen desde hace muchos años. Resúmenes Entelequia nació en el 2015. Surgió como una forma de hacer resúmenes para mis propios estudiantes. Mis alumnos que pedían alguna forma de repasar, pues entendían mis clases, pero luego no entendían los textos. Pensé que lo que más se acercaría a una clase sería un resumen de la misma con mi propia voz, y así hice los primeros videos del canal, recuerda. Luego notó que, si bien estaban dirigidos a alumnos del secundario, los estudiantes de las carreras de ciencias sociales de los primeros años eran quienes más recurrían al canal, de manera que decidió apuntar a ese público. Además, descubrió que tenían muchas vistas y comentarios de todo el mundo de habla hispana. El canal cuenta hoy con un total de 21.860.000 vistas. En cuanto al efecto pandemia sobre su canal, como en otros casos, las reproducciones se dispararon desde comienzos de la crisis sanitaria, cuando más estudiantes y profesores recomendaban su contenido. Lo más destacado es que se notó un incremento de las reproducciones externas, como las llama YouTube, es decir, que mis videos sean recomendados en páginas oficiales de universidades de toda América Latina, asegura. Las reproducciones se cuentan por millones, así como los agradecimientos de estudiantes y colegas. Muchos profesores utilizan los videos como repaso para sus propias clases o incluso como bibliografía en sus cátedras, finaliza. Así como los edutubers locales ganan adeptos en distintos países de habla hispana, hay muchos otros que desde el exterior se convirtieron en verdaderas celebrities educativas. Tal es el caso de Julio Alberto Ríos Gallego, mejor conocido como Julio Profe, quien desde Colombia es el gurú de las matemáticas para muchos alumnos del nivel secundario y universitario de toda Hispanoamérica. Ingeniero civil y docente universitario, abrió su canal en el 2009 con el objetivo de dar apoyo a los alumnos. En sus clases presenciales en 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo eligió su proyecto como una de las 10 innovaciones educativas de mayor impacto en América Latina. Poder aprender a través de tutoriales permite que la persona pueda incorporar los contenidos a su propio ritmo, que pueda tener la información siempre a disposición, además de repetir la explicación las veces que sea necesario. Esto es algo que en los ambientes presenciales es difícil de lograr, porque en un salón de clases un profesor no va a repetir la explicación a un estudiante 10 veces. Los videos de YouTube en este sentido son inmortales, dice el creador de Julio Profe. En cuanto a la repercusión de su canal, asegura que uno de sus grandes aportes es haber logrado que mucha gente pierda el temor a la matemática. No es tan difícil como nos han hecho creer, sino como cualquier cosa en la vida requiere de un proceso, aclaro. Lo que pasa con matemáticas es que por razones de tiempo los profesores tienen que saltarse algunos pasos en las explicaciones. El estudiante no se atreve a preguntar, se siente cada vez más rezagado y eso se traduce en frustración y en rechazo a la materia. Por eso en mi canal pongo a disposición de todas las personas explicaciones con mucho detalle, paso a paso, para que el estudiante pueda aprender tranquilo, dice. Desde España, Cristina Álvarez, maestra de educación primaria, música e inglés, es otro ejemplo de este fenómeno de los edutubers que traspasa fronteras. Gracias, profe, por fin mi hija entendió las divisiones. Dios la bendiga siempre, dice uno de los comentarios en el canal unprofesor.com, que en junio del 2020 llegaba a 1 millón de suscriptores por sus contenidos de matemática, lengua y ciencia. Y está entre los espacios de este tipo con más visitas en países de habla hispana. Según Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, durante la pandemia los edutubers realizaron un aporte sustancial porque pusieron a disposición en forma libre, abierta y gratuita su saber en variadas áreas formativas. Su presencia creció un 80% a partir de marzo del 2020, cuando por la pandemia se cerraron las escuelas y las universidades y las clases se daban y tomaban desde casa. Como situación, intensificó el rol visible de los edutubers, que fueron ganando un espacio importante como fuente genuina de consultas. Diseñan de modo creativo propuestas de enseñanza de temas, a veces complejos o abstractos, de modo claro, con demostraciones concretas de cómo lograr aprender un contenido que inicialmente puede parecer complejo, analiza. Entre las ventajas de este tipo de enseñanza, la principal para Azar es que los estudiantes aprenden a su ritmo y pueden revisar en cada tutorial sus progresos y dificultades. Mientras que, entre las desventajas, los tutoriales no permiten la interacción o intercambio que requiere un proceso de enseñanza y aprendizaje para garantizar que se aprenda de modo efectivo. En cuanto al futuro de los edutubers tras la pandemia, para Odetti, en nuestro país su evolución depende de la buena voluntad de los docentes y no tanto de una política pública que fomente este tipo de formatos y producciones. Seguro muchos docentes que se hayan entusiasmado sigan creando estos contenidos y otros no. No estamos ante una reflexión de la política pública donde qué queremos hacer con estos formatos en la escuela. En la Argentina aún no se tiene en cuenta cómo aprovechar lo que se aprendió en pandemia para construir otro modelo de escuela, concluye. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Vieron? Ya saben de qué son los edutubers, ¿eh? Y ya se puede mandar la parte. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 254. Y como siempre lo hacemos, escuchamos música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar a una intérprete que se llama Mio Morioka, que es una trompetista japonesa. Así que espero que les guste. Esta es una introducción, así que no se asusten. Ahora se acomodan los músicos, ahí entra Mio a la sala de conciertos. Vamos a escuchar un poquito de silencio al comienzo, pero después empieza ella con su trompeta. ¿Qué les parece? Así que bueno, espero que lo disfruten y nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Leyendo Oyendo.